Si eres el que siempre haces reír a tus amigos, esta es tu gran oportunidad. Preséntate al casting del primer programa de talentos del humor, este jueves 20 de octubre en Concepción. Ven a Sala 2, Excine Lido, ubicado en Aníbal Pinto 343 Interior, desde las 10 de la mañana. No lo pienses más y participa en Coliseo Romano. Queremos que tú seas el próximo gran humorista de la televisión chilena. ¡Te esperamos!